Una sobreviviente. Lo cierto es que ya está en contacto con nosotros. Bienvenida, Vivi. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, bueno. Vivi, muy bien. Con ganas. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por darnos un ratito de tu tiempo. No sé si una karateca duerme mucho la siesta, Vivi. No, de hecho estoy en horario de trabajo, estoy trabajando. Trabajo en la Biblioteca Nacional. Estás a pleno, muy bien, en horario de laburo. A nosotros nos tocó la siesta, pero elegimos no dormirla, así que siempre por ahí vamos a quienes convocamos, les preguntamos qué onda la siesta, de vez en cuando, por ahí las vacaciones, un fin de largo, sale una siesta, pero no se te ve, si buscamos un perfil tuyo, Vivi, como persona trans de la Argentina, con una vida de lucha, verdaderamente una vida de lucha, no se te ve como persona que la vayamos a encontrar durmiendo la siesta. Lo cierto es que acaba la primera. Es esto que yo mencionaba la pasada en la intro, Vivi. ¿Te sentís una sobreviviente? Sí, claramente. Tengo 54 años y claramente sobreviví al promedio de vida de lo que es para la comunidad travesti trans, ¿no? Claro. Sos autora de una técnica de defensa personal feminista, que se volvió popular. Sí, realmente es transfeminista. Transfeminista, claro. Sí. Dado a que toda mi vida hice artes marciales desde que me acuerdo que era criatura, que me mandaron a hacer artes marciales, me dediqué al deporte toda mi vida, sin descansos, sin intervalos, esto fue de manera continua. Y todas las herramientas que fui adquiriendo durante todo mi paso por las artes marciales, las fui puliendo, fui descartando lo que entendía que no servía, fui sumando lo que me parecía que podía servir y creando nuevas técnicas, ¿no? De alguna manera me diferenciaba con los entrenamientos que recibía en los gimnasios mis oponentes solamente llevaban adelante lo que iban aprendiendo. Y yo era una persona bastante curiosa, bastante de querer evolucionar, y siempre fui tratando de informar. Y creo que fui adquiriendo técnicas que no eran conocidas, y eso fue lo que me llevó a ganar los combates, supongo, porque todo lo que fui implementando, todo lo que fui aprendiendo lo iba implementando en los combates. Mi combate era muy diferente a lo de los demás, y entonces eso es como que era sorpresa para mis oponentes, encontrarse con una persona que competía de manera diferente, y entonces como que había técnicas que ellos desconocían, y eso fue para mí maravilloso porque me ayudó a ganar diferentes combates. Claro. Vivi, también es cierto que tenías un entrenamiento perpetuo, si se quiere, cuando entendimos y cuando aprendimos que la vida de la persona trans en la Argentina es una lucha diaria, y que por eso siempre que hablamos con una compañera trans hablamos de sobrevivencia, capaz que eso también te hacía de alguna manera una campeona, pero tuviste ahí mismo en la práctica, digamos, en la disciplina, como se la llama, tuviste choques con el arbitraje, con la dirección técnica, protestas, reclamos. Realmente me tuve que enfrentar a una autoridad bastante represiva, porque imagínate que yo me estaba enfrentando a un sistema muy machista, a un sistema que está preparado para hombres. Es un deporte de contacto, cuando se trata de justamente de deporte de contacto, de artes marciales, boxeo, kickboxing, lo que fuera, son deportes que están pensados especialmente más para el hombre. Las mujeres lo pueden llevar adelante, pero la diferencia es que cuando vas a las competencias es muy binaria, o sea, está categoría femenina y categoría masculina. A mí, por suerte, esto para mí yo lo veo como una suerte, que a mí me tocó pelear con el peor. Era medir quién la tenía más grande ahí. Ajá. Herirle al machismo, era muy frágil también la categoría, porque imagínate que meterle una persona con seno, con busto, maquillada, pelo largo, uñas pintadas, el labio pintado, y para ello es como, le parecía cómico y ridículo que yo me enfrentara a ellos con barba y bigote y que yo levantara mi guardia para defenderme. claramente me tenía que comer la agresión física y verbal, porque también el público se exaltaba en reacciones corporales y verbales hacia mí, porque al principio, cuando era criatura, que yo ya iba a los torneos maquillada, porque yo empecé, hice mi transición de los 8 a los 11 años, cuando iba maquillada y de repente a la gente le parecía divertido porque pensaban que, decían, vení que hay un nene que te pinta, porque creían que yo me hacía del guerrero, del ninja, y decían, vení que hay un nene que te pinta y encima pelea bien y gana las peleas, hasta ahí le parecía muy simpático. Lo cierto es que era puto y ellos no se querían dar cuenta. Cuando fui creciendo y empezaron a pelar las tetas y todo eso, dijeron, no es que era ninja, era puto había sido. Mirá. Y entonces pelear con ellos ya no le era tan divertido que yo les peleara a sus hijos y que de repente yo le terminara ganando el combate, o que yo le peleara al alumno de un profesor y que yo le ganara a su alumno, o que peleara con un profesor frente a sus alumnos. Los combates en mi categoría eran más violentas porque ellos no querían que yo le ganara las peleas, o sea, hacían todo lo posible por terminar ganando ellos, cosas que cuando ellos perdían el equilibrio, cuando perdían la tranquilidad, para mí era más fácil ganar las competencias. Sí. Cuando el hombre se enfrenta a otro hombre de barba y bigote y uno de los dos gana el combate, ellos terminan por aceptar y asumir su derrota. Aceptan que el otro ganó y terminan por decir, bueno, se preparó mejor que yo, me ventajeó, me dormí. Pero cuando yo les ganaba la pelea era algo que yo no lo podía aceptar de ninguna manera, porque ¿cómo va a venir la marica a darle dos ganchazos, un talonazo en la cara y que caigan ante mí? Si bien yo nunca me preparé para ser campeón, y eso siempre lo voy a decir, yo no me preparé para ganar, yo me preparé para no perder, que no es lo mismo. Cuando vos venís de perder mucho en la vida, como el derecho a estudiar, el derecho a elegir, el derecho a ser libre, el derecho a desear, el derecho a amar, tenés muchas cosas que fuiste perdiendo en el camino. Si yo aceptaba que mi oponente me pateara la cara y me tirara al piso y me quedara yo ahí derrotada y sangrando, eso no lo iba, nunca lo vi como una posibilidad. Esa violencia yo ya la había vivido en mi casa con un padre alcohólico y violento que teníamos cuando él nos pegaba a mi mamá y a mi hermana y a mí cuando éramos criaturas y nos despertábamos después al rato en charcos de sangre, después de haber estado desmayada ahí. Esa violencia yo ya la viví. Yo creo que cada vez que yo me enfrenté a un oponente masculino de barba y bigote, me maquillaba más a propósito, porque yo creo que también el labial era una de mis armas de defensa, y me ponía frente al público, frente a todas las mujeres que estaban en los torneos, porque quería que de alguna manera se sintieran representadas por mí. Si alguien tenía que terminar en el piso abatido, sangrado y derrotado, esa no iba a ser yo. Seguramente, si alguien tenía que terminar en el piso, iba a ser el hombre. En mi caso, yo no lo iba a hacer, no lo vi como una posibilidad. Pero también intentaba que, de alguna manera, cada puñetazo que yo devolvía era, de alguna manera, yo me imaginaba que era mi mamá devolviéndoselo a mi papá. Pero nada, todo lo hacía en función de que ellas pudieran ver que si yo lo hacía, ellas también lo podían hacer. Qué fuerza que da, Vivi, escucharte, porque la verdad es que ojalá aprendiésemos todos, todes y todas la lección de, bueno, de usar lo que hemos sufrido como combustible para las batallas que estén por venir. Pero específicamente hay algo acá que por ahí tiene algo que ver con la disciplina, justamente. Con haber sido parte de una escuela de artes marciales que te forja de alguna manera el carácter y en el caso tuyo te habrá dado ciertas herramientas que, te pido ahora una valoración. ¿Es cierto, aporta la disciplina deportiva, aunque la habite un espíritu meramente competitivo, o que no, que sea solo amateurismo y la búsqueda de un desarrollo personal y demás, aportan a la vida de una persona más allá, digo, de que estamos hablando siempre de una persona que se va a reconocer, se va a autopercibir distinta, y que en vos, obviamente, que ha resultado determinante por tu trayectoria deportiva, por así decirlo. Es que ver la identidad como tal para el deporte, para mí, es etiquetarse. De alguna manera, yo nunca me sentí que era una persona trans peleando dentro de un torneo de artes marciales. Yo era una persona que se preparó, que entrenó, para las competencias y nada, y quería ir a ponerse a prueba. Si me preguntás si elegiría que la persona que haga deporte vaya por lo competitivo o por lo amateur, y yo preferiría que vaya por lo amateur, porque de alguna manera no tenés que medirte y no vas a vivir toda tu vida pensando si sos o no sos el mejor. A mí me tocó que cuando me llevaron, yo fui campeón de la categoría microbio, que era mi criatura de 5 a 8 años, porque en el club donde me habían inscrito era así, se basaba mucho en torneos, con las copitas, las medallas, porque de alguna manera eso convocaba que los padres no tenían a sus hijos ahí, porque era una colita de que ganaban torneos, que ganaban. Claro. Entonces como que eso convocaba. Yo doy clases y yo a mis alumnos siempre les pido de no competir. Cuando ellos insisten por competir, no se los puedo prohibir. Claramente yo los entreno para eso, los acompaño hasta el último momento y yo me voy con ellos hasta el torneo y yo me subo al ring con ellos o me subo al tatami, estoy en su esquina y ya no tengo que estar gritándole a las espaldas de lo que tiene que hacer. Si yo ya sería que suban ahí, porque ya tienen toda la preparación necesaria para que se puedan defender solos, yo solamente le estoy haciendo mi apoyo logístico nada más. Del otro lado sí, escucho que los entrenadores, los coaches, le dicen, pégale acá, pégale allá, agachate acá, pará, flaco, eso lo tenés que hacer en el club, eso es hacerlo en el dojo, no lo vayas a hacer arriba del ring, porque lo aturdís a tu alumno. Yo soy una persona que prefiero que no compitan. La vida a mí me llevó a ser una persona competidora, porque de alguna manera también yo quería pertenecer a esos espacios donde teníamos, estoy hablando, imagínate que si tengo 54 años yo te puedo hablar del antes y el después de los edictos policiales, el antes y el después de la democracia, el antes y el después de la ley de identidad. Yo viví esas dos etapas y la diferencia en los primeros años de la ley de identidad y de la democracia no existieron para nosotras, porque nosotras hemos sido perseguidas y encarceladas en plena democracia. Cuando todos gozaban en años de democracia, los primeros de democracia, de libertad, de poder desarrollarse, de expresión y todo eso, donde la gente se podía hacer libre, donde no teníamos un gobierno de facto, nosotras seguíamos siendo encarceladas, teníamos la policía encima, había edictos policiales que criminalizaban nuestro andar, nuestro libre andar por las calles. O sea, no ibas a encontrar personas trans de día en las calles, mucho menos en un gimnasio, mucho menos en un torneo. O sea, que yo estuviera ahí era porque en ese momento yo ya me venía criando en los espacios de deporte. No me pudieron negar seguir desarrollándome porque yo toda mi transición la vivía ahí adentro. Ya pertenecías. No es que llegué después. Claro, pero también es que acá que lo que yo iba aprendiendo, por ahí uno entrena con un compañero en un dojo, en un gimnasio, y después no todo lo que se entrena en un dojo se puede hacer arriba de un tatami o de un ring. No todo. Hay reglamentos para cada cosa. Pero lo cierto es que lo que yo aprendía en el día, a la noche, lamentablemente, lo tenía que llevar a la práctica. No porque quisiera medirme, ni ganar trofeos ni medallas, sino porque la violencia de las calles para con nosotras era utilizar las armas que tenía de defensa. No tenés un cuchillo, una pistola dentro de una tanga cuando estás parada prostituyéndote. Lo único que te queda como un arma de defensa son tus puños, tus codos, tus rodillas, tus pies. Y yo tenía que pelear por mi propia vida. Cuando peleaba con la gente de la noche. O sea, los ladrones, la policía, más que nada la policía. Y si vos me preguntás si soy sobreviviente, y sí, porque en las noches eran como un dominó. Mis compañeras caían a mis pies muertas por la bala de la policía. Y tenías que correr por salvar tu propia vida. Llegó un punto donde yo tenía 17 años y me tuve que tirar de cabeza al río Reconquista porque la policía corría atrás de mí apuntándome con las 9 para dispararme. Antes que me tirara al río, mis compañeras cayeron muertas a mis pies con balazos en las espaldas. Si soy sobreviviente, vaya si soy sobreviviente. Esa es una época que además, como vos bien contaste, Vivi, no se terminó el 10 de diciembre del año 83 y la verdad es que bien conocida es por cualquiera que haya caminado las noches de la Argentina, así fueras un varoncito hecho y derecho, no podía faltar el DNI para andar tranquilos en el interior, allá en la zona del puerto, allá en Buenos Aires, en el conurbano y demás. Que se imagine. Sigue pasando igual, ¿eh? Sí, claro, pero además. Si te vas más al norte o a Mendoza, todavía sigue pasando. Y además en la época de los años de plomo, Vivi, era. era impresionante. Espero que este libro que se encargó de construir y de llevar adelante Fernando Mántaras, que cuenta en parte tu vida, alcance para las lectoras y lectores a contar, a pintar por lo menos en parte lo que fueron aquellas noches, aquellas calles, porque todavía ahí también hay una reparación que el Estado debe a una buena parte de la sociedad. Es un documental que la van a poder ver en cine. Ah, bueno, bueno, ya está el documental. Mira, yo estaba hablando desde el libro, pero está perfecto la corrección, viene muy oportuno. Sí, el documental en este momento está participando de festivales, y como son los festivales que no te dejan, no te aceptan si ya se exhibieron en salas. Acá se estrenó en el Bafisi, en el Festival Bafisi, más importante de acá de Sudamérica, se estrenó la película, que la pudimos ver con los amigos y el público, que está muy linda. En un principio dudé mucho de aceptar esa película porque cuando habíamos hecho un tráiler, anteriormente una vez Carla Grela, una dramaturga, cuando se enteró que había esto de que había una persona trans, que era medallista de oro, que se había retirado del seleccionado argentino siendo campeona invicta y todo eso, se le pareció muy loco porque no es común, primero, que una persona trans llegue a cinturón negro, mucho menos que compita profesionalmente, otra que sea campeona argentino y que se haya retirado después de muchos títulos y medallas de oro siendo una campeona invicta. Bueno, a mí me pasó, y la verdad es que yo lo tenía muy naturalizado, y cuando dejé de competir fue a los 29 años después de haber ganado todo, y cuando era invisibilizada por... Yo peleaba por este país, peleé afuera por este país, gané medallas de oro representando a este país, pero cuando venía acá me llevaban en cana, o sea, por el simple hecho de ser. Ya no le importaba un pito si vos peleaste por tu país, si fuiste medallista de oro, si sos parte del seleccionado argentino, le importa un pito, te llevaban en cana igual. Lo cierto es que yo nunca elegí ser prostituta. Yo, cuando era criatura, a los 8 años, me empecé a expresar, aparte de que le hacía artes marciales, me empezaba a expresar con letras. Mi mamá le dejó a mi papá cuando yo tenía 5 años y mi hermana 6, y creyó que ella, viendo ya cómo iba encarando mi infancia, ella entendió que el mundo se iba a poner muy violento conmigo, y entonces fue cuando creyó que era oportuno que yo empezara a hacer artes marciales. Primero, para que no me relacionara con los muñecos, porque yo no tenía amigos de verdad, yo jugaba con topollillos. Y mis compañeros en el colegio me cargaban porque jugaba con topollillos y me ponían de apodo muñeco. Y yo no jugaba la pelota como todos los demás, o sea, no me llamaba la atención. Yo quería hacer danza y me llevaron a hacer karate para que levantara las piernas. Y a mí, yo hubiera preferido más los besos y los abrazos, pero me mandaron a hacer karate y parte del entrenamiento significaba medirse a golpes. Y eso fue lo que, como no me gustaba que me pegaran, rápidamente aprendí a esquivar los golpes y después contraatacarlos y todo eso. Fui creciendo en el mundo de las artes marciales, pero a los 8 años se me dio por expresarme en poesía, porque de alguna manera le quería regalar poesías a mi mamá, porque veía que cuando se las escribía ella lagrimeaba de emoción, y yo decía, eso es lo que quiero, provocarle emociones a mi mamá, porque de alguna manera quería devolverle el amor, o darle el amor que mi papá nunca le supo dar. Y ella me decía, cuando seas grande vas a ser poeta vos. Y yo decía, no, yo quiero ser maestra. Después a mi maestra también le escribía pedacitos de frases que salían de mi cabeza. Yo apenas aprendí a leer y a escribir, pero ya sabía escribir poesía. No me preguntes por qué, pero yo me expresaba así. Y mi maestro me decía, cuando seas grande vas a ser poeta. Yo decía, no, yo quiero ser maestra. Yo quise ser maestra. Pero cuando fui al secundario, que yo ya había pasado mi transición, en el secundario me pegaron un boleo en el orto. Me tiraron un documento por la frente y dijeron que le faltaba el respeto con ir disfrazado al colegio. Y yo no estaba disfrazado, era la ropa que a mí me hacía sentir bien. Yo decía, en ese momento ya había elegido mi nombre, y yo decía ser Vivi, y ellos me echaron del espacio educativo. Lo que no hizo el sistema educativo de los años 80, lo terminó siendo los pajonales al costado de la ruta. El abrazo que no me dio el sistema educativo me lo dio los pajonales. Y yo terminé siendo una prostituta de 12 años y me han llevado presa. Era el único medio que yo tenía para poder sobrevivir, y dentro de los calabozos la policía que me llevaba me violaba. Y yo no quería eso para mí, yo hubiera querido estar en un aula, porque yo quería ser docente. Cuando viví 10 años de una vida que vos no elegiste, duele un montón para cualquier persona. Cuando viviste 20 años de una vida que vos no elegiste, duele más todavía. Pero cuando viviste 30 años, es el principio del fin para cualquier persona trans. porque dado un momento de mi vida yo ya deseaba morir. Era campeón de artes marciales, podía enfrentarme a los puñetazos, a los golpes, pero no me podía, no podía sobrevivir a tanto desamor, a tanto dolor, a tanto querer ser y no poder. Y cuando se me diagnosticó cáncer, yo pensé que era la manera que mejor me podía llevar la vida, porque para toda persona es lo peor que le digan que tenés cáncer. Y yo, para mí fue un alivio a mi tanto sufrir, porque cuando me enteré del resultado de los análisis, yo dije, ay, por fin me voy a morir. Porque yo, para el espejo me devolvía a mí la imagen de una mujer vieja para ser puta. O sea, ya estaba vieja, cansada y triste. Sí, era campeón de karate, pero yo quería ser docente. Yo quería ser poeta. Yo no quería ser poeta, realmente quería ser docente. Todos decían que iba a ser poeta. Pero todos esos 30 años que el desamor de tanta gente, del Estado... El Estado no es que estuvo ausente, estuvo presente, porque fue quien le dio la potestad a la policía para decidir sobre nuestras propias vidas. Y si a mí no me mató, fue de casualidad del destino. Después, cuando sobreviví al cáncer, me enojé con Dios porque le pregunté a Dios, ¿por qué me seguí dando vida? Porque yo ya me quería morir, y esa era la oportunidad única de poder morirme sin suicidarme. Suicidarme nunca fue una opción porque no estaba en mis planes, porque yo ya era fuerte. Ya había aprendido a unir los trozos de lo que ya estaba roto, había sobrevivido a mucha violencia, suicidarme nunca fue una opción. Pero pensé que el cáncer podía solucionar mi problema de seguir viviendo. Después de que el cáncer no me mató, que la violencia y los calabozos no me mataron, fue que fui a un lugar que me invitaron a ir, y era un colegio que yo no sabía que era un colegio, y la persona que me recibió hablaba en tono correntino, me dio la bienvenida, me llevaron engañada a un lugar a buscar una firma para conseguir un beneficio del Estado, y la persona que me recibió, que me preguntó si me quería inscribir, yo no sabía que era ahí, le dije, no sé qué es acá. Me dijo, esto es un colegio, y aunque te parezca mentira, era la única oportunidad que yo no quería acceder más. Habían pasado 34 años que yo no pisaba un aula, y todo lo que había aprendido ya me lo había olvidado. ¿Para qué iba a insistir con la educación? Ya lo había hecho antes y me lo negaron. Entonces no quería, pero la persona que me tomó los datos, yo dije, bueno, le doy los datos y me voy, totalmente me conoce. Por respeto le iba a dar mis datos personales. Le dije, me llamo Diana González, le di mi documento, el número de documento, y me quería ir volando de ahí, con la firma de que me iban a dar, supuestamente, y me iba a mi casa. Digo, yo no vuelvo más, acá nadie me conoce. Y la persona que me tomó los datos me levantó la cabeza, se levantó y me dijo, bienvenida a la Mocha Celis, amiga, bienvenida a la escuela, acá vas a poder hacer tu secundario. Se levantó y me dio un abrazo. Y si ese abrazo me lo hubiera dado cuando yo tenía 12 años, y yo me hubiera ahorrado años de calabozo, años de frío, de hambre, yo hubiera sido una buena docente hoy, hubiera llegado a la universidad y me hubiera ahorrado 30 años de querer morir. Y después ahí entendí ese día que él se levantó y encima me dio un abrazo, que era por eso que la violencia, los calabozos, la policía, el cáncer no me había matado, era porque la vida todavía me estaba debiendo la oportunidad de darme la bienvenida a la escuela. Y por dentro mío parece ser que yo todavía tenía una criatura dentro mío que tenía 12 años, que todavía estaba esperando esa bienvenida y yo no lo sabía. A partir de ese primer día de clase yo llevé un cuaderno en blanco que lo tenía guardado desde que tenía 12 años, y no me preguntes por qué, yo apoyé un lápiz negro arriba de ese cuaderno en blanco y al día de hoy lo llené de poesía, y ahí debo de reconocer que mi mamá y mis maestros tenían razón. Yo iba a ser una poeta, porque hoy soy una poeta que escribo un montón. Y si vos me preguntás si sobreviví, si sobreviví a muchas cosas, y le doy gracias a la vida, creo, por haberme permitido llegar hasta este punto. Y todo esto, que lo que lo cuenta la película, quien la quiera ver, les invito a verla, porque así como cuenta mi vida, puede ser que muchas personas se vean reflejadas en esa misma película, porque mi vida no es muy diferente a la de otras tantas y demás. Bueno, una vida karateca le vamos a contar a la audiencia, Vivi, cuando ande la película por acá, la de Fernando Mántaras, basada en la vida de Vivi González, se lo vamos a recordar a la audiencia, pero también vamos a hacer una marquita acá para volver a llamarte, Vivi. Dale, perdón si me sentí un montón. Para volver a llamarte. 50 años. Sí, sí, 30 y pico de años de postergación de esto que abriste ahora, este dique. Impresionante, que por supuesto nos pasó por arriba. Bueno. Pero sos una campeona. Les agradezco un montón. Gracias a vos. Besos a toda la Pampa. Un beso.